Jacqueline Acosta Lera, conocida artísticamente como Jaquita, es una cantante argentina nacida el 5 de marzo de 1988 en Buenos Aires. Reconocida por su estilo en la cumbia base, ha sabido destacarse como una voz femenina en un género tradicionalmente dominado por hombres, combinando letras de empoderamiento y ritmos vibrantes que conectan con su público. Desde temprana edad, Jaquita mostró interés por la música, pero su formación fue diversa. Creció en el barrio porteño de San Cristóbal, estudió en instituciones como el Instituto Inmaculada Concepción y el Colegio Nuestra Señora del Huerto, y más tarde se formó como instrumentadora quirúrgica. Además, cursó hasta el tercer año de la licenciatura en turismo. En el ámbito deportivo, es cinturón negro y campeona sudamericana de taekwondo, título que le valió el reconocimiento como Miss Taekwondo Sudamericana en 2004. En 2019, fundó la escuela de fútbol femenino Almohadilla Vamos Las Pibas FC, reafirmando su compromiso con el deporte y la inclusión. Su carrera musical comenzó en 2009, adoptando inicialmente el nombre artístico Jaquita La Zorra. Con el tiempo, simplificó su nombre a Jaquita, consolidándose como una referente de la música tropical. Su discografía incluye 11 discos, entre ellos títulos destacados como La Única, 2012, Cumbiera No Se Hace, Cumbiera Se Nace, 2014, y Almohadilla ATR, 2018, todos nominados a los premios Gardel. En 2016, durante una gira por Salta y Jujuy, sufrió un accidente que le provocó un desprendimiento maxilofacial y requirió una intervención quirúrgica urgente. Su regreso a los escenarios tras una ardua recuperación fue un testimonio de su resiliencia y pasión por la música. En 2019, fue reconocida por Spotify como una de las principales exponentes de la cumbia en Latinoamérica y destacada por la revista Playboy México en su sección musical. En los últimos años, Jaquita ha diversificado su propuesta artística, incursionando en la música cristiana para transmitir mensajes de esperanza y espiritualidad. Este cambio refleja su evolución personal y profesional, buscando conectar con su audiencia desde nuevas perspectivas. Con su reciente producción, Cumbia de Barrio, 2023, y una gira que la llevó por Argentina y otros países, Jaquita reafirma su lugar como una figura clave en la música tropical, símbolo de perseverancia, innovación y compromiso. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.